sin practicar era papi. El dominio nega. Yo. Saliendo del case tiraste, después que confié. No pudiste matarme, choteaste, rápido me fié. Empezaste la guerra, fronteaste, te mandé 2 de 10. Me baja el carro en tío pa' la cara en tío pa' los pies. Los panes mordidos uniéndose al lío y esto va a seguir. Compré 2.40, un punta chinito y lo fui a perseguir. Dos panas de Cora, con ellos trabajan, tengo que elegir. Aquí no hay opciones, o ellos me matan o los vio morir. 2 carros robados, cambié la tablilla y cristales tintié. Lo siento mi amigo, tengo que matarte, yo que te crié. Un tramo tiraste, fallaste, después que te tiré. Vacíe la corta, vacíe el mando, un par y respiré. Lo hago por mis hijos, mi mujer, mi madre, pa' que no lloren. Respeto a los capos que matan, como a quien lloren. Nacimos en esto y no hay quien lo cambie por más que oren. Todo lo que yo escucho siempre me lo callo y mis ojos no ven. Tú vas a los tuyos, yo voy a los míos, ya dejé el murmullo, evitemos los líos. Mando que te prendan, después yo me río. Te fuiste partido, ya estás advertido. Camino descalzo, también yo fui pobre. ¿De qué par de libras? En bolsa las dobles. Todos los que me deben, que Dios se la cobre. Tu mujer me llama, quiero que la doble. Tú vas a los tuyos, yo voy a los míos. Bajé pa' tu canto, te cogí dormido. Sacamos los rifles, rostro derretido. Ahora te moriste y lo tuyo es mío. Papillo anda manso, que ya nadie es noble. Ustedes fronte y lo que roban es cobre. Me subestimaban, ya ves que lo logré. Yo voy a semillo y salí de pobre. Yeah. Hey, ¿dónde las flores, baby? Loco made real, nigga. Yo. Díselo. Empácate eso, mándalo pa' USA. Búscate el bake y prendete la estufa, el micro lo enchufa. Hay que hacer dinero, pa' poder hacer sonido. Tengo un cocinero y 2 gatilleros, loco con el ruido. Se van de coche, tú ni los conoces. Le encanta la noche, las palas y las palco, salir a las 12. Me sobran las mujeres, los cuartos en los hoteles. Disculpa si tú le compraste los panties pa' que me los modele. Si tú quieres guerra, entonces me avisa. Sacamos las cortas, sacamos los largos y tu foto en camisa. Tú vas a los tuyos, yo voy a los míos. Bajé pa' tu canto, te cogí dormido. Sacamos los rifles, rostro derretido. Ahora te moriste y lo tuyo es mío. Papillo anda manso, que ya nadie es noble. Ustedes froté y lo que roban es cobre. Me subestimaban, ya ves que lo logré. Yo voy a semillo y salí de pobre. Tú vas a los tuyos, yo voy a los míos. Ya dejé el murmullo, evitemos los líos. Mando que te prendan, después yo me río. Te fuiste partido, ya estás advertido. Camino descalzo, también yo fui pobre. ¿De qué par de libras? En bolsa las dobles. Todos los que me deben, que yo se la cobre. Tu mujer me llama, quiero que la doble. Prendiendo la calle en fuego, hijueputa. ¡Yáusenme! Yo, Callejón de las Flores. Esto es pa' la calle, oíste.